Gloria a Dios. Muy alegres cantando los hermanos. Vamos a abrir la escritura en los últimos tres salmos. A propósito de la alabanza y la adoración. El primero de los tres es el salmo de quienes deben alabar. El siguiente salmo es ¿cómo? Y el último, ¿con qué? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así que la alabanza es una no obligación, desde luego. No puede ser algo nada más que tiene que suceder, sino es el efecto de un corazón con gratitud al Señor, que se pone alegre porque en vez de recibir condenación como se merecía, en vez de recibir el castigo, se recibe el perdón y la entrada amplia a las mansiones celestiales. Vamos a tener listos esos tres salmos y vamos a orar por las peticiones. Padre que estás en el cielo, una vez más elevamos a ti nuestra oración para pedirte por estas necesidades, que tú las suplas conforme a tus riquezas en gloria. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo, nuestro Salvador. Y ahora reparte tu palabra de tal manera que podamos ser edificados en el nombre de Jesús. Amén. Con su salmo, el primer salmo de los tres, el 148, desde luego, es un salmo en que pide que todos alaben a Dios. Claro, debería ser así. Debería ser que toda la creación, todo lo que tiene vitalidad, alabe a Dios. Me imagino que en alguna ocasión el mundo alabó a Dios entero. Me imagino que cuando Dios vio que todo era bueno, aún en las estrellas, dice la Biblia, se regocijaban los hijos de Dios. Había alegría en los ángeles y había alegría en los seres creados. Todos alababan a Dios, pero hubo un distanciamiento, hubo una rebelión, hubo pecado, y entonces ya no todos pueden alabar a Dios. Ahora, ¿qué se necesita para alabar? Se necesita un alma agradecida. Y se necesita un espíritu vivificado que motive al alma, que empuje al alma, porque no puede haber comunicación de un alma si el espíritu está muerto. Por eso es que no todos pueden alabar a Dios, ni quieren alabar a Dios. El mundo entonces se volvió un mundo refractario a alabar a Dios. Eso no es extraño, porque el pecado, la falta de redención de esa gente, no puede permitirle alabar. El problema yo lo veo más serio cuando no quiere alabar el pueblo redimido. ¿Usted sabe que hay pueblo redimido que no quiere alabar? ¿No desea alabar? ¿No siente que debe alabar? Dice, es que no tengo deseo, no, ¿cómo dice? Vamos a ver, dice a veces, es que no me nace. Otros quizá no lo hacen porque no han sido enseñados a alabar. Pero el pueblo de Dios debe ser un pueblo que canta. Imagínense que el diablo, que fue el que se robó la música, robó música, ¿no? Él no crea música, pues robó música y da serenatas, y todo es canto para el diablo. El diablo produce música para todo. Produce música para el comercio. Produce música para el deleite carnal. Produce música para todo. Música religiosa, pero falsa. ¿Por qué? Porque sabe que la alabanza, la música, es una fuente de ministración. Dios quiere que le alabe todas las criaturas, pero el diablo sabe también que la alabanza lleva a la adoración, y eso le huye. Además, cuando el enemigo ve que se adora a Dios, se pone muy enojado, porque quisiera que lo adoraran, lo alabaran a él, ¿verdad? Es muy celoso de eso. Y cuando el Señor en el desierto fue atacado por el enemigo, la mayor victoria que el enemigo quería lograr, no la logró, por supuesto, era que el Señor le adorara. Imagínense. O sea que hay una gratificación en desviar para el enemigo, desviar la adoración a Dios, desviarla para él. Y cuando no puede hacer que la criatura desvíe la alabanza a Dios, hace que la dé a otras criaturas. Que el hombre alabe al hombre. Al hombre. Que ensalce al hombre. Que le haga canciones al hombre, a la criatura, aunque sea una mujer. Los hombres, inspirados por ellos mismos, inspirados entre comillas, le hacen canciones al amor y al despecho, al amor y al odio. Bueno, ya le dije la otra vez que le hacen canciones hasta la cucaracha. Mira el diablo, qué bueno, tenemos que reconocer qué inteligente es el diablo, que logra que las criaturas que debieran alabar a Dios nada más, alaban a la criatura misma, al hombre y hasta los animales, pero que no alaben a Dios. Ese es el asunto. Que le canten hasta las macetas en la madrugada, debajo de una ventana. Que le canten a cualquier hermano. Por eso el Salmo 148 pide que todos alaben a Dios. Y dice: alaben el nombre del Señor, verso 5. Porque Él mandó y fueron creadas todas las cosas. Y hace una serie de manifestaciones poéticas, figurativas, de que todo debe alabar a Dios. La luna, las estrellas, habla que deben alabarle los ángeles, que deben alabarle las aguas. Y mire que dice: las aguas que están encima de los cielos. Deben haber aguas ahí, ¿verdad? Y dice que también le deben alabar todos los montes, etcétera. Pero vamos llegando a la parte ya concreta del Salmo. Dice, del verso 11 en adelante, los reyes. ¿Qué van a andar alabando los reyes a Dios? Que los reyes alaben a Dios. Los que están en eminencia, alaben a Dios. No alaban a Dios. Alaban sus obras y se alaban unos a otros, pero no alaban a Dios. Los reyes, dice, los príncipes. No, hermano, cuando un hombre se ensalza, cuando un hombre se levanta, cuando un hombre tiene poder, cuando un hombre pasa de príncipe a rey, ya no quiere alabar a Dios, ya le da vergüenza. Solo vea usted cuando alguien por ahí es cristiano y aparece el jefe. Ya no quiere ni decir que es cristiano, mucho menos alabar. Le da pena, le da vergüenza. Así es el hombre cuando es ensalzado, levantado en su posición, ya no quiere alabar a Dios. Pero aquí pide que alaben reyes, príncipes, jueces. Y mire que dice, es que todo el mundo. Dice mancebos. Mancebos son como que dijéramos adolescentes. Alaben a Dios. ¿Qué cuesta que un adolescente alabe a Dios? Por eso a mí me inspiran los muchachos acá en la iglesia, saliendo de la adolescencia o entrando a la adolescencia, levantando las manos y adorando al Señor. Ellos tienen más deseo de estar pensando en las novias, ¿verdad? Los jovencitos, los muy, muy mozos. Pero qué lindo es ver en la iglesia del Señor mozos, adolescentes, que les interesa más levantar sus manos para adorar y alabar a Dios. Alábenle los mancebos y las doncellas, las jovencitas que están saliendo a la vida, que alaben a Dios. Claro, le va a decir mucha gente, sobre todo a las jovencitas, a las doncellas, le va a decir que pierden el tiempo, que no hay doncellos, aquí hay muchos. Les van a decir que allá en el mundo hay mucho que ver. Hay jóvenes muy hermosos. No vayas a perder el tiempo a las iglesias. Ahí no hay gente de tu cultura, les dice. De tu estatura, de tu posición, etc. Pero el Señor pide que las doncellas alaben a Dios. Qué bonito es verlas en corro, danzando y alabando a Dios. Amén. Yo me inspiraba mucho, yo vi una iglesia judía fuera de Guatemala, judía de convertidos, judíos cristianos, y estos judíos danzaban y cantaban alegremente, y lo que me llamó la atención, que había un trío de danzarines ahí. El uno tenía el pelo blanco, bien blanco. Cuando estaba ahí en la iglesia, ya parecía que no se podía ni detener en pie, bien anciano. A la par de él estaba una doncella de rostro rubicundo, rubia, muy, muy, muy bonita. Y un niño bien, bien pequeño, unos 8 o 9 años. Pero cuando empezaba la danza y la alabanza, los tres se agarraron de la mano y el viejecito volaba por un lado y la doncella por el otro. Y el niño con pandero. Qué lindo, hermano. Qué bonito. No sabía yo quién tenía más fuerza de los tres. Porque Dios pide que todo lo que hay creado le alabe. Imagínese usted que el pueblo de Israel, el pueblo terrenal de Dios, allá en el Medio Oriente, ahí se pasa alabando, alabando con un movimiento así pendular, alabando y alabando, y están frente a unas piedras. Fíjense, hay unas piedras ahí, y las besan y ponen peticiones entre las hendiduras de las piedras, y están alabando. Por supuesto que no están alabando las piedras, están alabando a Jehová. Pero ellos, que están con la tristeza de que en vez de tener un templo, tienen un muro de piedra, están alabando. Y nosotros, que tenemos un templo de espíritu, a veces no alabamos. Gloria a Dios, gloria a Dios, ahí en el muro de los lamentos de Israel. Yo veía danzando también y alabando, y hasta con un muchachito montado aquí en el cuello, un padre de familia. Lo estaban presentando a Jehová. Y bailaban, ya me daban ganas de irme a meter ahí, solo porque no tenía gorro aquí, ese gorrito. ¡Qué alegre! ¡Gloria al Señor! Los viejos, dice aquí, los mancebos, las doncellas, los viejos, los niños, alaben. Le voy a dar una buena noticia a cualquier persona que crea que no se puede alabar porque ya se tiene mucha edad. La primera hermana en la fe que danzó tenía más de 80 años. La que dirigió las danzas de Israel del otro lado del Mar Rojo. Es Hollywood el que ha puesto sus películas en que María era una moza danzando. ¡Qué moza! Moza de 80 años. Fíjese, ya Moisés tenía 80 años cuando danzó María, y María fue la que puso el junquito para que se fuera Moisés recién nacido. Tenía más de 80 años. Y ella fue la primera que danzó. Así que todos los de 80 años van a danzar esta noche. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¿Usted cree que se merece el Señor la alabanza y la que todos lo hagan? Pero como hay mucha gente que no lo quiere hacer, pues hagámosla todos los que deseamos hacerlo. ¡Gloria al Señor! Cuando el sumo sacerdote entraba al templo, al lugar santísimo, pasaba por el atrio. El atrio es el cuerpo. Luego pasaba por el lugar santo, ese es el alma. Y luego entraba al lugar santísimo, ese es el espíritu. Entonces entraba con las tres partes cuando se presentaba delante de Dios. O sea que el cuerpo, así como se da a moverse para el pecado, para la danza y el baile del pecado, así también ahora debe darse al Señor para honrarlo y glorificarlo. Usted se ha fijado, hermano, que cuando uno está alegre, por cualquier motivo, no resiste estar sentado en un lugar. Se mueve y levanta las manos y es más expresivo. Es la misma razón porque cuando está el Señor, estamos en presencia del Señor, el cuerpo no se quiere quedar quieto, salta o hace cualquier expresión. Y precisamente la danza es la expresión movida, aunque no sea rítmica. Rítmico sería baile, aunque no sea rítmica, de alegría para Dios. Así que háganlo todos, alaben todos. Y verso 14, porque él ensalzó el cuerno de su pueblo. El poder, quiere decir, la fortaleza del pueblo de él. Alábenle entonces todos sus santos, los hijos de Israel. Alguien dijo, la verdadera iglesia del Señor se caracteriza porque sus santos, fíjense, están en las bancas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así que los santos de la iglesia de Cristo no son sino de carne y hueso, pues. Y están vivos, no están así inmóviles, sino que están vivos. Gloria a Dios. No los tienen que sacudir, se sacuden ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Aleluya! Ellos mismos van al templo. No los tienen que llevar. Ellos mismos alaban, no les tienen que alabar. ¡Aleluya! ¿Dónde están los santos del Señor? En las bancas. Mire, aquí dice, alábenle todos sus santos. Todos los que han sido apartados para Dios. Alábenle. Así que cuando alguien se queda sin alabar, está desobedeciendo. Le está diciendo a Dios, alábame. Y usted le está diciendo, no. Claro, ninguno le dice a Dios, no, ¿verdad? No te alabo, pero muchos no le alaban. La primera expresión en la mañana puede ser una palabra pesada, no para Dios, tal vez para un semejante. La primera palabra puede que no sea ni buenos días, pero el Señor quiere que haya alabanza, alabanza de todos sus santos, el pueblo a Él cercano. Él no quiere alabanza del pueblo alejado, del pueblo remoto, del pueblo que no lo siente, del pueblo que está lejos, no lo quiere, no lo desea. Y dice de una vez en su palabra, yo aborrezco las asambleas solemnes porque lo que hacen es hollar mis atrios. Y claro, después me ofrecen, dice, alabanzas con instrumentos. y yo los rechazo, dice Dios. Quiere decir que el Señor lo que está aceptando, lo que está recibiendo, es la alabanza del pueblo santificado. Amén. Amén. Así que como no es uno, como ministro, el que va a analizar quién está santificado y quién no, que cada uno sepa si su alabanza, si lo que le ofrece a Dios llega o no a Dios, según si está santificado o no. Porque Él dice, alábenme todos los santos. Está diciendo al que no está santificado, no me alabe. Eso es. El siguiente salmo, el 149, ya va dirigido más de cómo debe ser la alabanza de los santos. Aquí ya va diciendo que tiene que ser una alabanza de cántico nuevo, que me dé canción nueva. Hermano, eso quiere decir indudablemente que no son canciones que las que trae de allá del mundo, ¿no? Tiene que ser nueva, hecha de nuevo como el que está cantando. Gloria a Dios, gloria al Señor. Hermano, por eso no se puede prestar la música del mundo, ni se puede prestar mucho menos la letra del mundo, porque tiene que ser cántico nuevo, canto nacido, canto inspirado, canto que Dios inspiró quizá no a uno, a otro, pero que le toca a uno que lo está cantando. Es una expresión musical de lo que uno quiere hacer en la vida. Por eso es que también un hermano decía, si dice, dancemos, pues dancemos. Porque no está diciéndonos, dancemos, que es sentarse. O dancemos, es pararse. No, danzar es danzar. Pero a veces estamos diciendo algo. Por ejemplo, estamos diciendo, estoy alegre, alegre, muy alegre. ¿Qué alegre va a estar? Si está alegre, casi hasta sobra que lo diga. Se le ve que está alegre, aleluya. Pero tiene que haber correspondencia entre lo que se está diciendo y lo que se está sintiendo. A ti, Señor, alzo mis manos, dice, con las manos entre la bolsa. Oh, Señor, a ti alzo mis manos. Será la cabeza la que estará alzando. Pero si es, alzo mis manos, alce sus manos. Es que algunos creen que alzarlas es meterlas aquí, guardarlas. Álceme eso, dice, y le dan un asunto ahí. Bueno, a veces torcemos el idioma. Cantad a Jehová cántico nuevo. ¿De dónde lo va a sacar? Pues lo va a sacar de su alma, y si no lo saca de su alma, lo va a sacar de lo va a repetir de otra alma que se inspiró. Y va a coger su himnario, y va a coger una inspiración de otro hermano, que fue experiencia de otro hermano, pero que usted también la está sintiendo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y su alabanza sea en la congregación de los santos otra vez. Pero dice, alégrese, alégrese. Oh, hermano, el Señor quiere que seamos alegres. Hay gente que como que nació triste, ¿verdad? Y hay gente que como que va a terminar su vida triste. Agarró el carro fúnebre desde el principio. Dicen que el vagón de la vida del Evangelio es un tren que tiene vagones alegres, vagones medios tristes, vagones fúnebres. Aunque va para el cielo, se puede ir en un vagón fúnebre. O se puede ir en un vagón alegre. Yo conozco casas que como son de alegres. Alegres. Tal vez no por el número de los componentes, sino que son muy, muy alegres, muy comunicativos. Pues esos van en el vagón de la alegría, ¿verdad? Y el que va en el vagón fúnebre, hermano, ni coritos que le cante. Ni que lo alegren, ni flores que le pongan. No hay servicio alegre para él. Ahí está triste, cabizbajo. Pero alégrese Israel, los hijos de Sión, gócense, alaben su nombre con corro, hermoseará a los humildes con salud, gozarseán los piadosos, cantarán hasta sobre sus camas. Estoy leyendo el Salmo 149. ¿Le ha tocado a usted cantar en la cama? Pero no por no levantarse, sino porque está enfermo. Ahí cantando, aleluya. Yo he visitado a algunos enfermos que me consuelan ellos a mí. Yo me recuerdo que visité una vez una viejecita hace mucho tiempo. Yo iba muy compungido porque ya estaba para morirse. Y dije yo, bueno, vamos a acompañarla, a alegrarla un poco. Ella me alegró. Me regañó, me exhortó. Todo hizo en un jarrito, todo junto. Y alegre, como que el que se iba a morir era yo. Gloria al Señor. Ya no podía ni levantar las manos, ni mirar casi. Pero decía, yo estoy alegre. Yo estoy feliz. Y el apóstol Pablo, de la cárcel, sacaba las manos y decía, regocíjense en el Señor, a los que estaban afuera. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Imagínense, en vez de que los que estaban afuera de la cárcel le dijeran, Pablo, regocíjate aunque estés en la cárcel. Él, desde la cárcel, le decía, pero les digo de una vez, que se regocijen en el Señor. ¡Aleluya! La carta a los filipenses es una carta que fue hecha en la cárcel y parece que fuera hecha en un hotel de lujo. Y cuando ya se iban los que visitaban a Pablo, los pocos que visitaban a Pablo en la cárcel, les decía, ¡ay, se regocijan en el Señor! Y cuando habían caminado unos cuantos metros para allá, despidiéndose de él, decía, ¡espérense! Pero les digo que ahí se regocijan. Y todavía lo detenía la tercera vez. Les digo que se regocijen en el Señor. Ay, hermano, que un prisionero le diga a usted que se regocije y usted anda libre. Por eso tiene que ser un canto, es el Salmo 149, es en resumen cómo se debe alabar. Es decir, alabe alegremente, esa es la forma. No va a incentivar a nadie, ni va a alegrarse con Dios si usted está alabando tristemente, decaído, como que si hubiera muerto Dios. Pero en el Salmo final, me gusta mucho. Todavía antes del Salmo final, mire que se me quedó algo aquí. Yo veo en el verso 6 del Salmo, todavía del Salmo 49, 149, que dice que si usted ensalza y si usted modula en su garganta ensalzamientos de Dios, usted tendrá espada de dos filos en sus manos. Usted va a ver cómo, en vez de contestar usted al enemigo, en vez de contestarle al que lo ofendió, usted alaba a Dios. No alabe al que lo ofendió, porque no merece que lo alabe. Al contrario. Pero no quiere decir que no lo odie, quiere decir que no lo odie, que no lo maldiga. Entonces usted va a alabar a Dios. Y cuando está alabando a Dios, usted coge espada contra el enemigo. Eso es lo que yo leo acá. Mire cómo dice. Entonces, espada de dos filos habrá en sus manos, ese que alaba, para hacer venganza de las gentes y castigo en los pueblos, para aprisionar sus reyes, es decir, para dominar potestades, para dominar gobernaciones de tinieblas, para tomar autoridad sobre el enemigo, los principados, contra el diablo mismo. La alabanza es muy poderosa, es un arma de dos filos contra el enemigo. Quiere decir que le quita la cabeza y los pies, porque no tiene cola. Gloria a Dios, gloria a Dios. Verso 9, gloria será esta para todos sus santos. Los santos del Señor van a tener gloria de Dios cuando hacen eso o cuando hagan eso Todos los santos, fíjese bien. Pues en el último salmo se pide algo que la iglesia del Señor en los tiempos modernos se ha abusado de los instrumentos musicales, o bien se ha suprimido. Quizá habrá lugares que creen que no se puede adorar ni alabar a Dios con los instrumentos. Como que no debe haber instrumentos. Y a mí me dijo una persona, la iglesia primitiva nunca usó instrumentos. Fíjese qué cosa. Usted sabe, la iglesia primitiva no tenía en muchas ocasiones sus reuniones en lugares normales, sino que andaban huyendo de la persecución del enemigo y todo eso. Pero si usted ve en el Apocalipsis, en el final de la Biblia, usted ve que la adoración, la alabanza del pueblo redimido, ya no judíos, ya no antiguos testamentarios, nada de eso, sino el pueblo redimido desde todos los tiempos, alaba con instrumentos. Ahora, lo que a mí me sorprende es que se va a alabar con instrumentos en el cielo. ¿Será que va a llevarse uno sus guitarras de aquí? En el rapto. Ay, espérese, me llevo mi guitarra. Y allá va con su guitarra para arriba. ¿Será que cada uno se va a llevar? Y el que se tiene que llevar un bombo de ese tamaño, hermano. Pero usted sabe, va a haber alabanza instrumental. ¿O será que los van a hacer allá? Mire, no interesa si los van a hacer allá o son traídos de la tierra. Lo que interesa es que va a haber alabanza instrumental. Gloria al Señor. Y dice acá, alábenle, alábenle con bocina. Y por eso me dijo un hermano, me dijo, yo con mi carro ahí estoy, bla, bla, bla, bla, en la mañana, queriendo sacar la música. Pensó que la bocina era la bocina del carro. Y ahora ya han inventado unas bocinas de carro con coritos. Y la gente, los vecinos protestan, ¿verdad? Se pone ahí el corito ahí tocado. Pero el Señor pide que se le alabe al son de instrumentos de viento, bocina. Bocina, trompetas, ¿qué será eso de bocina? Los músicos saben. También con salterio y con arpa, instrumentos de cuerda. Claro, esto no es para todos. La alabanza y la adoración sí es para todos los santos. Pero la instrumentación, o como dijéramos, no instrumentación, la alabanza con instrumentos es para los que lo pueden hacer. Yo nunca he podido tocar más que puertas. Pero hay hermanos que con qué facilidad, hermano, tocan. La flauta, solo la miran y ya la flauta toca. Los pianos tocan solos, los dedos vuelan encima. Yo he probado qué pesado siento mis dedos. Ya no se pueden levantar. Pero este es un privilegio de al son de bocina, de salterio, de arpa, de aduje, de flauta, del que sabe, del que Dios le da la habilidad de tocarlo. Y todos los demás, pues nos unimos con ellos. Y seguimos la flauta, y seguimos el aduje, y seguimos el trombón, y seguimos todos los instrumentos. Porque también si todos tocamos, ¿quién oye, verdad? Nosotros tengamos buenos instrumentos para oír. Gloria al Señor. ¿Cuántos quisiéramos tocar el violín y la guitarra? Y quisiéramos que sonaran los instrumentos con nuestras manos. Y no podemos. Pero dice, alabadle al son de bocina, el que sabe tocarla, al son del salterio, el arpa. Porque debo decirle algo, hermano, no es nada más hacer ruido. A veces yo he encontrado, y me siento muy triste por eso, la calidad, o como le pudiéramos llamar, la estatura del pueblo de Dios en cuanto a la calidad es muy baja. Fíjese, porque yo he encontrado con mucho dolor que los hermanos dicen, bueno, hermano, yo no tengo buena voz, yo no sé tocarlo, pero voy a, como es para Dios, como quien dice, Dios aguanta con cualquier música. Fíjese. Y yo un hermano, y de paso que se sabía todo el himno, un hermano una vez cantó un himno, hermano, que sí, en realidad era de desocupar la sala. Es que el Señor pone, fíjese que en el Antiguo Testamento dice que los que hacían esta clase de tareas y que cantaban y que tocaban instrumentos, dice, eran los escogidos, los aptos para hacerlo. Gloria a Dios, qué bonito es oír eso así. Entonces, si es para Dios, tiene que ser lo mejor, y tiene que ser bien repasado, y tiene que ser bien instrumentado, tiene que haber calidad, si es para el más grande de todos, que está allá arriba. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Por qué tiene que venir uno a tocar con guitarra que ya se le revientan las cuerdas? ¿Por qué tendrá que hacerse con una voz quejumbrosa? No, hermano. Si el Señor está pidiendo que el pueblo de Dios sea su representante en la tierra, que le alabe como Él quiere que sea alabado. ¡Gloria a Dios! Pero no lo hace así el pueblo. Y por eso arenga el Señor. Y por eso levanta la voz el Señor y dice, con cuerdas, con flautas, con címbalos. Pero dice, címbalos, vamos a ver, dice de alegría. Órgano, címbalos resonantes. O sea, que estén bien, bien bonitos en cuanto a sonido. Resonantes, no sordos, no instrumentos ya todos rotos. Sino dice, con címbalos resonantes. Y luego dice, con címbalos de júbilo. No solamente que suenen lo más que tengan capacidad, sino que además vaya el júbilo. Hermano, un buen artista, iba a decir, pero no es artista, porque no es arte de él. Un buen solista, sea en el canto, sea en instrumento, debe ser excelente de tal manera que transmita sus sentimientos a la gente, que transmita lo que está sucediendo ahí. Por ejemplo, el júbilo se tiene que transmitir en la música. No es nada más de tocar bien el instrumento, esa es la parte técnica. Que sea un címbalo resonante, porque si no, no se oye. Pero que sea címbalo de júbilo. Que se vea que hay júbilo. Ah, hermano, yo he visto conjuntos, no en el Evangelio, también en el Evangelio he visto, pero en el mundo, conjuntos que se ve bien que les están tocando solo porque les están pagando, hermano. Y hay conjuntos que son muy populares porque parece que ellos pagaran por tocar. Con qué gusto le cantan al pecado, le cantan a la traición, y hasta trasnochados y desvelados y borrachos, y le cantan a todos. Y el pueblo de Dios no quiere mover un dedo, y el pueblo de Dios muchas veces espera como que el Espíritu tiene que bajar a abrirle su boca, y no, el Señor está esperando que tú prorrumpas en alabanza. Aleluya. Pero claro, no se le puede pedir eso al que no tiene algo que Dios le haya puesto adentro. Por eso los tres salmos se ponen de acuerdo para pedir que esto es muy bueno, todo lo que respira, todo lo que está muy bueno, pero en los santos. ¿De qué serviría un buen canto, una buena noche de instrumentos, sin santidad. Sería la noche triste de don Hernán Cortés. Porque, hermano, hasta el corazón del cristiano, no digamos el corazón de Dios, se siente mal, absolutamente mal, porque Dios no ha pedido jamás que la alabanza sea de los impíos, ni de los infieles. Yo creo que esta noche sería una muy buena noche para que preguntaras a tu alma, ¿cómo alabas a Dios? ¿O no le alabas? ¿Le alabas? Ah, yo vi que cantaron muy alegres antes del mensaje. Y ahora la pregunta que Dios te hace en el mensaje es, ¿y por qué me alabas? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Y quizá alguien va a contestar por ahí, porque has sido muy bueno conmigo. Bueno, está bueno, pero hay algún motivo mejor. ¿Por qué lo haces? Porque el Señor curó a mi muchachito. Bueno, está bueno, pero hay motivo mejor. Ah, pues yo estoy contento porque antes tomaba hasta en canasto y ahora ya no tomo. Está muy bien, pero hay motivo mejor que ese. Aleluya, el Señor dice que debes cantar y alabar porque conoces a Dios, por lo que Él es. Y ten mucho cuidado cuando solo cantas por lo que te da, porque un día de tantos vas a venir bien serio porque no te dio nada, o vas a creer que no te dio nada y no le vas a querer cantar. Entonces es como un trueque. Dame algo, Señor, y te canto, como tan bonito que cantamos. Pero eso decía David, yo siempre te alabaré. Aleluya, siempre te alabaré. Mientras dure mi espíritu en mi cuerpo, mientras esté en esta vida, te alabaré, decía. Y lo hacía, hermano, lo hacía. Llegó la reina de Sabá, que estaba enamorada, esplendorosamente enamorada de Salomón. Y ahí la dejó a un ladito y se puso con el arpa a cantar y alabar. Quiere decir que la alabanza hermosea a los que la hacen. Así lo dice acá. Y entonces una alabanza de esas va a mover los cielos, va a mover la profecía, va a mover los dones, va a mover el alma, va a mover al creyente. Dice la escritura que Eliseo muchas veces le tocaban instrumentos para que profetizara. ¿Qué profecía sería con fondo musical? Por ahí una hermanita mandó, un hermano mandó un papelito, que cuando hay dones que no se deben tocar instrumentos porque que cae delante de Jehová toda la tierra. Sí, pero y Eliseo le tocaban para que profetizara. ¿Cómo hace con esa porción? Es que todo depende cómo se está tocando. Si se está tocando para probar, para ensayar en las cuerdas nada más mientras está los dones, sí estaría mal. Pero si es algo que nace también, ponerle música a la letra que está del Señor ahí, pues magnífico. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren levantar sus manos al cielo esta noche? Yo quiero levantarlas, solo una porque la otra tiene micrófono. Gloria a Dios. La vamos a levantar, hermano. Y vamos a decirle que estamos agradecidos con Él porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. No porque le dio esto y lo otro, sino porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Nuevas son cada mañana sus misericordias. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Un buen aplauso! ¡Aleluya!